En este momento comienza Filipinas ahora mismo, el programa hecho en Filipinas que te introduce en el idioma español. ¿Kumusta kayo dyan? Les saludamos y les damos la bienvenida al programa Filipinas ahora mismo. Ito po si Bon Vibar at sina Francis A., Francis J., Hannah at Wilbert. Ang mga tagapaghatid balita at impormasyon en español. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora en el programa Filipinas ahora mismo. Tiempo deportivo. En Alberto Bebo Rivera, un jugador de bolos fue el primero que ganó una medalla de oro para el equipo filipino en los Juegos Asiáticos que han finalizado recientemente. El camino hacia la victoria no fue fácil para él. El evento fue dividido en dos partes y Bebo Rivera jugó por la mañana con el primer grupo de participantes. La última puntuación que Rivera había conseguido le dio una ventaja pequeña mientras estaba a la espera de conocer el resultado de la competición durante la tarde. A Bebo Rivera y a los miembros del equipo de bolos de Filipinas les dio presión mientras su competidor más cercano, Mohamed Alregueba de Kuwait, hacía su tiro final en la última parte del torneo. El kuwaití necesitaba dos tiros exitosos para conseguir el oro. El kuwaití, que jugó por el Comité Olímpico Internacional debido a la suspensión de su país para participar en los Juegos Asiáticos de 2010, hizo el primer tiro muy bien, pero se perdió con el segundo, dando a Rivera el oro. La tensión en la sala de bolera de Tianhe se convirtió en una celebración instantánea y frenética del equipo de bolos individual masculino de Filipinas. Rivera marcó una puntuación de 1.414, mientras que el Kuwaiti tuvo 1.404 puntos. Ang tensyon sa bulwagan ng Tianhe ay napalitan ng pagdiriwang at kagalakan ng kupunan ng Pilipinas nang si Bebo Rivera ay tinanghal bilang kampiyon sa larangan ng bowling sa katatapos pa lamang na palarong pampalakasan sa Asia o Asian Games na ginanap sa lungsod ng Guangzhou sa China. Rivera al principio quería apuntarse al equipo del baloncesto del instituto dado que fue un jugador del mismo deporte en la misma institución. Sin embargo, no lo aceptaron debido a su estatura. No obstante, a Rivera le interesan mucho los deportes, de ahí que buscara otros y al final escogió los bolos. Desde entonces, Rivera participó en varios torneos de bolos. Ha ganado medallas de oro en varios torneos locales y internacionales. Bien, ha conocido el dolor del fracaso cuando no logró ganar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos en 2002. Todos los filipinos ganaron una medalla en bolos, salvo Rivera. Rivera, de 36 años, había pensado retirarse después de este torneo en Guangzhou tras 18 años de frustración en los Juegos Asiáticos, pero su entrenador no le ha permitido hacerlo. Probablemente tomará 2 semanas de descanso antes de entrenarse de nuevo para el Campeonato de Asia en enero. de película. Hola a todos. Buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es Martes. Sapagkat malapit na naman ang pagdiriwang ng Maynila ukol sa pelikulang Filipino o Festival de Cine de Manila na ginaganap taon-taon, ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang mga reyna sa sineng Pilipino. Ahora, les comparto sobre las reinas de taquilla en el mundo de cine filipino porque el Festival de Cine de Manila está próximo. Si tienen algunas películas que les gustarían recomendarme, por favor, envíenlas a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Bueno, vamos a conocer más detalles sobre la vida de la reina del drama del cine filipino. María Rosa Vilma Tuason Santos, más conocido como Vilma Santos Recto o ATV, es una de las actrices más lindas que han surgido y mejor actriz de todos los tiempos en el cine filipino. Ella nació en el 3 de noviembre 1953 en Bambam, Tarlac. También, ATV ha sido nombrada como estrella de todas las temporadas. Ella está casada con el senador Ralph Recto, que pertenece a un clan político muy conocido aquí en Filipinas. Ella es una madre de dos hijos, se llaman Luis Philip y Ryan Christian. ATV comenzó como actriz infantil a la edad de 9 años en Trudis Liit en 1963, la misma película que le dio su primer premio de famas como mejor actriz infantil. Su filmatografía incluye múltiples películas en diferentes categorías que han tenido éxito. ATV entró en la arena política cuando ganó las elecciones municipales como alcaldesa de la ciudad de residencia de su marido en 1998. Ella fue la primera alcaldesa de la ciudad de Lipa y ayudó a traer el progreso económico y el desarrollo de infraestructura de la ciudad, particularmente en los programas de la salud pública, educación y turismo. Hoy en día, la actriz es la primera gobernadora de la provincia de Batangas y la ex alcaldesa de la ciudad de Lipa en Batangas. Segundo, vamos a conocer Cristina Bernadette Juanco Aquino, más conocido como Chris Aquino. Ella nació el 14 de febrero 1971. Es una actriz filipina, presentadora de su programa de entrevistas y concursos. En 2006, ella ganó el título como la reina de taquilla de su película Sukub o La Maldición de la Boda, que es la más taquillera del cine filipino de todos los tiempos. En la actualidad, es parte de las actrices de la empresa ABS-CBN. Su película titulada Feng Shui tiene éxito también. Además, ella es la propietaria de las empresas Lena, Sencillo y una tienda de las flores. Finalmente, vamos a conocer a Sarah Asher Jerónimo, más conocida como Sarah Jerónimo. Ella nació en el 25 de julio 1988. Es una cantante, presentadora, modelo, bailarina y actriz. Jerónimo comenzó su carrera como actriz infantil cuando ella protagonizó la película de A Very Special Love o Un Amor Muy Especial. Cambió su vida, según dijo ella misma, porque la película fue exitosa en el año 2009. Además, ella ha sido nominada como mejor actriz en los premios FAMAS debido a su destacada actuación en You've Changed My Life o Tú Has Cambiado Mi Vida. Y recibió el premio Artista del Año, otorgado por la Fundación Premio de Aliu, para reconocer sus destacados logros en el entretenimiento. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta luego, hanggang sa muli nating edisyon. Estás en la sintonía de Filipinas ahora mismo. El consultorio de la doctora Love. Hola a todos, buenas noches. Hoy es el día 30 de noviembre 2010. Isang napakamagandang gabi, una fantástica noche. Bienvenidos a Doctora Love. 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Ngayong gabi, meron tayong sulat galing kay Raul de Ortigas, Ciudad de Pasig. Querida Doctora Love, tengo 37 años. Trabajo en una compañía muy importante en Ortigas. Llevo más de una década en mi trabajo, así que conozco a toda la gente. Y todos los directores hasta los empleados me conocen. empecé con un nuevo equipo en mi departamento. Eso es una promoción, porque ha subido mi nivel y me encargo de más personas en mi equipo. El problema es esto. Soy gay, doctora Love, que todavía estoy dentro del armario. En mi nuevo equipo hay un chico que se llama Norman. Desde la primera vez que he visto, he sentido una atracción tan magnética con él. Y la parte buena o peligrosa es, me parece que él siente lo mismo. ¿Qué hago, doctora Love? Primero, tengo miedo a perder el respeto de mis colegas si salgo del armario. Además de salir con alguien de mi equipo. En un ambiente tan profesional como tenemos, esto no lo veo bien. ¿Qué me aconsejas, doctora Love? Querido Raúl, enhorabuena. Es un importante paso hacia adelante el que me has escrito y advirtiendo tu preferencia sexual. Raúl, tengo algo que decirte para que pierdas un poco de tu miedo. En tu oficina tan profesional como dices, puedo apostar que los demás ya saben que eres gay, pero claro, por respeto, no dicen nada delante de ti. Y más, en tu oficina tan profesional como dices, puedo apostar que hay más gays como tú allí, que a lo mejor están en el mismo lugar. Raúl, puedo apostar también que el momento que salgas fuera del armario, tus colegas van a tener más respeto por ti, por tu coraje y sinceridad. Tranquilo, no hace falta hacer una gran escena y organizar una reunión para anunciarlo. Puedes hacerlo paso a paso. Que sí, la gente va a hablar de ti, va a hacer bromas, coteleo, pero después de algún tiempo, todo se va a tranquilizar. Dale tiempo y un buen momento. Cuando nadie te esté mirando, ya puedes tener una relación con tu empleado o con quien quieras. Buena suerte, ya puedes. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Doctora Love, ahora mismo, todo junto, @gmail.com. Qué verdad, qué triste realidad. Surgió de la nada y se alza ante mí. Me siento pequeña, pero nunca más confiada. ¿Cómo fue? ¿Qué tal la sensación de ver cómo ardían por ti mis manos en el fuego? Ya nada será igual, es el final de la inocencia. Ya no verás volar Concord sobre nuestras cabezas. Iba a hacer una canción cruel, escrita en tu honor, de mí este veneno, pero en un sueño vi tu alma destrozada. despertar lloré, porque una vez creí ser tu hermana. Aprendemos español. Lección número 2. La comida. Hola a todos, buenas noches. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Hoy vamos a hablar sobre la comida. El desayuno es un alimento ligero que se toma por la mañana, normalmente de las 7 a.m. a 9 a.m. El verbo relacionado con el desayuno es desayunar. Las comidas que suelen comerse durante el desayuno son los cereales y el pan o el pan tostado con la mantequilla. Y las bebidas son la leche o el café. El almuerzo es la comida del mediodía o primeras horas de la tarde, normalmente hasta las 3 p.m. El verbo relacionado con el almuerzo es almorzar. Las comidas que suelen comerse durante el almuerzo son la ensalada, las patatas, el pollo o la carne, las frutas como las manzanas, etc. Cuidado porque la palabra tagala almusal es el desayuno en español. La cena es la última comida del día, que se hace al atardecer o por la noche. El verbo relacionado con la cena es cenar. Las comidas que suelen comerse durante la cena son las arvejas, el pescado, el pastel y el vino blanco. Para preguntar qué comidas vais a comer, se hace la pregunta ¿qué hay de desayuno? ¿Qué hay de almuerzo? ¿O qué hay de cena? También se dice ¿qué hay para desayunar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para cenar? En tagalo existe la palabra ulam, que no tiene igual en español. Lo que pasa es que el arroz es el plato principal de los filipinos y se come casi 3 veces al día. Aunque se coma todos los días, los filipinos no pierden las ganas de comer el arroz porque no suele tener un sabor. El sabor de la comida viene del ulam, que es cualquier comida que se come con arroz y que no sea el arroz. En español se usa el verbo tener cuando se refiere al hambre o a la sed. O sea, si alguien tiene gana y necesidad de comer, tiene hambre. O si alguien tiene gana y necesidad de beber, tiene sed. Es incorrecto usar el verbo ser en este contexto. Por ejemplo, es incorrecto decir soy hambre. Se dice tengo hambre. También es incorrecto decir soy sed. Se dice tengo sed. Se dice buen provecho para manifestar el deseo de que algo sea útil o conveniente a la salud o bienestar de alguien, frecuentemente dirigiéndose a quienes están comiendo o bebiendo. Mañana vamos a seguir hablando sobre la comida. ¡Chao! No me importa tu coche, no me importa ni el perfume que te pones, no me importa tu madre, que me mira, que me pongo cada tarde. A mí lo que me importa es pasarlo bien, pasear enamorados por el parque. A mí lo que me gusta es ponerte a 100 con mi cara de niña y mis buenos modales. Grábatelo porque aquí te lo dejo escrito en el espejo con tu pluma de quiero un contrato para amarte. Yo no quiero ir en yate. Permanezcan en sintonía, porque aún tenemos muchos más contenidos preparados en Filipinas ahora mismo. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco sobre la obra de Jorge Luis Borges, Los dos reyes y los dos laberintos. Según el texto, el primer laberinto era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Creo que el rey de Babilonia construyó uno para alardear de su sabiduría y para divertirse. Lo que pasa es que él encontró la horma de su zapato en el rey de Arabia, que se vengaría de él más tarde. Su falta de respeto hacia su huésped le costó su reino y su vida. El primer laberinto es una estructura con pasillos que se conectan unos con otros y de la que resulta muy difícil salir. El segundo laberinto es el desierto, que es un laberinto en un sentido figurado o metafórico. Hoy vamos a hablar sobre el autor. Aunque Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, el primer idioma que aprendió a leer fue el inglés. Su abuela, que fue quien nutrió su amor por la lectura, era inglesa. Desde temprana edad, Borges estaba familiarizando con la literatura universal. Su padre poseía una biblioteca llena de clásicos y a Borges siempre se le animó no solo a leer, sino también a escribir. Cuando tenía 9 años, tradujo al español el cuento de hadas de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. Borges recordaba haber leído los grandes clásicos españoles como El Cid y Don Quijote en traducciones al inglés antes de leerlos en su idioma original. En una ocasión dijo: "Si se me preguntara cuál ha sido el mayor acontecimiento de mi vida, diría que la biblioteca de mi padre". En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la familia de Borges, que estaba viajando por Europa, se fue a vivir a Suiza, que era un país neutral. Borges asistió allí a un colegio donde aprendió otros 3 idiomas, francés, latín y alemán. Cuando volvió a Argentina, empezó a publicar sus poemas y ensayos y fundó varias revistas literarias. En los años 40, Borges comenzó a utilizar la imagen del laberinto como una metáfora de la vida. A lo largo de su vida recibió premios de muchos países. Numerosos escritores han expresado una deuda de gratitud hacia este autor, que compartió sus ideas y su talento con tanta generosidad. Al incorporar fantasía y misterio en su mundo de ficción, Jorge Luis Borges ha mostrado nuevas maneras de entender el mundo real. Salud. Relajación total en 5 minutos. Dina es una madre soltera, así que ella es la breadwinner, digamos, o la que gana el pan para los miembros de su familia. Trabaja en una centralita de llamada para ganar dinero para sus 2 hijos pequeños. Antes de ir a trabajar por la noche, tiene que ayudar a sus hijos con sus tareas de la escuela y después acompañarlas hasta que duerman. Ella tiene que hacer 3 viajes para llegar a su oficina cada noche. Coge un jeepney desde su casa en Cubao hasta el metro, coge el metro hasta Makati y un jeepney otra vez hasta Ayala Avenue, donde su oficina está ubicada. Aún no ha empezado a trabajar, pero ya está muy tensa y cansada. Y además, hay que trabajar en un ambiente con mucho estrés durante la madrugada hasta la mañana. Se hace día tras día, así que lo que puede conllevar problemas de salud para ella. Pero así es la vida. Hay muchas mujeres como Dina, con mucha responsabilidad y personas que dependen de ella. Hay soluciones muy sencillas para ayudar a personas con estilos de vida como de ella. Estos consejos sacados de un artículo de Cynthia DeSant en la revista Siempre Mujer son muy prácticos, fáciles de hacer y sobre todo te sentirás mucho mejor. Cierra los ojos, respira profundo y programa tu mente para que cada vez que te estreses, como cuando escuchas el timbre del móvil o suena el despertador, te acuerdes de respirar lenta y profundamente desde el abdomen. Siéntate derecha, con los pies sobre el suelo, los brazos en cada lado del cuerpo. Ve tensando y relajando cada parte de tu cuerpo, comenzando por los dedos de los pies hasta llegar al cuero cabelludo. Respira, cuenta hasta tres y relájate. Cuando estés en la oficina o en casa, toma un descanso de 5 minutos para relajarte. Camina lentamente, concentrándote solamente en los pies al tocar el suelo, y en tus pulmones al llenarse y vaciarse de aire. Repite la palabra paz. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hannah.alcuseva@gmail.com. Os espero. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa segmentong Mujer y Salud. Muchas gracias por escuchar el segmento. Kita-kita ulit tayo bukas. Hasta mañana! La cocina de Francis. Hola a todos los oyentes, es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de hacer la nata de coco, que es un producto de Filipinas, aunque el término es español. La nata de coco es un producto alimenticio que es masticable, es translúcido y se parece a la gelatina. Se produce por las celulosas microbianas que se llama Acetobacter salinos. La nata de coco suele ser azucarada como los caramelos o un postre, y suele ser uno de los ingredientes de helado, macedonias de frutas, pudenes y algunas bebidas. Para el cultivo de la nata de coco necesitamos lo siguiente: un kilo de coco fresco y rallado, 400 mililitros de ácido acético glacial, 2 kilogramos de azúcar refinado, 24 litros de agua de grifo, 2 litros de nata starter, que es un cultivo de bacterias necesario para iniciar ciertos procesos de fermentación. Y para almíbar, necesitamos 3 cuartos de azúcar refinado, 0,1% de ácido cítrico. Mezclamos el coco rallado con el agua, extrayendo la leche de coco por una estopilla. Disolvemos el azúcar y añadimos el resto de los ingredientes y mezclamos bien todo. Echamos 4 tazas de la mezcla en una jarra esterilizada. Cubrimos la jarra con un papel manila, apartándola durante 8 hasta 10 días. Cosechamos la nata y la limpiamos. Siempre tenemos que usar agua potable y esterilizar los utensilios y los envases de plástico. La nata que utilicemos para procesar debe ser lisa y de color blanco, firme y debe tener 1 hasta 1,5 centímetros de grosor. Ponemos la nata cosechada en remojo para espumar. Raspamos las cuajadas lechosas de la nata y la enjuagamos. Cortamos la nata de coco en cubitos en tamaño que queramos. Quitamos el sabor ácido y el olor por ponerla en remojo durante 2 días, cambiando el agua muchas veces hasta que el sabor ácido y el color se pierdan completamente. La hervimos en el agua, la colamos y la pesamos. Añadimos 3 cuartos de kilo de azúcar refinado por cada kilo de nata de coco. Mezclamos bien y la dejamos toda la noche. La hervimos de 10 a 15 minutos o hasta que la nata se ha hecho transparente. Añadimos condimentos al gusto. La colamos y apartamos el almíbar. Para hacer almíbar, hervimos 2 partes de agua con una parte de azúcar. Combinamos la nata con almíbar. Añadimos 0,1% de ácido cítrico por cada 1000 mililitros de almíbar. Colocamos las natas en jarras secas y esterilizadas. Echamos almíbar caliente, quitamos las burbujas de aire, tapamos herméticamente. Las esterilizamos durante 30 minutos, las dejamos reposar, las etiquetamos y las guardamos. Thank you. Sigues escuchando el programa Filipinas ahora mismo. Nos vamos de viaje. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es martes y en este momento comparto con ustedes cómo viajar al puerto de Subic. Estoy seguro que van a disfrutar a Subic cuando lo visiten. Puerto de Subic está situado en el centro de Luzon y geográficamente ubicado a 110 kilómetros al noroeste de Manila, la capital de Filipinas. ¿Hay algo que dé ganas de quedarse y viajar a Subic? Pues, podrían ser la historia y la civilización, o podrían ser la calidez de la gente allí. O también podrían ser el ritmo relajado, la brisa del mar y la comida. Sea lo que sea, Subic les cautivará y ustedes se encontrarán la diversión y la felicidad. En el siglo XVII, los españoles empezaron a desarrollar el puerto de Subic para ser usado en el comercio y defender y mantener las Filipinas en el pasado como su imperio. En las décadas siguientes, los españoles utilizaron para hacer el puerto más seguro aprovechando los recursos naturales. Hay muchos hoteles, apartahoteles y salas de alojamiento y desayuno en alquiler en Subic con precios que van a costar unos pocos pesos. Cuando ustedes vayan allí, hagan actividades de ocio como excursiones, cabalgatas, camping, golf y hacer turismo. Pueden ir con la familia y visitar los lugares impresionantes como el acuario, el parque bicentenario, parque Camachili, jardín de mariposas y el zoológico de Punto de Cubi o parque de la amistad, parque Marquit, Ocean Adventure o parque de manglares. Si ustedes vienen del extranjero, tienen dos opciones. Se pueden volar a Manila o a Subic. El Aeropuerto Internacional de Subic tiene vuelos directos internacionales que ofrece regularmente desde Taipei, Kuala Lumpur, Kuching, Subang, Hong Kong y Shenzhen en China. Además, el gobierno local de Subic es muy responsable para proteger la naturaleza y la vida silvestre para garantizar de que los visitantes no las dañen. Allí van a encontrar a la biodiversidad forestal con 745 especies de plantas, tras de cuales están en peligro, mientras que otras 4 están potencialmente amenazadas. Por lo tanto, la urgencia de preservar el bosque de Subic se destaca. Ecológicamente y económicamente, importantes especies arbóreas, tales como blancos luan, apitong, guijo y palo sapis, son más dominantes en el bosque de Subic. Bueno, continuamos mañana por la noche a misma hora para que sepan a los otros lugares de interés. Halina at maglakbay. Hanggang sa muli, hasta luego. ¿No te has dado cuenta? ¿Qué? Me huelo lo peor. ¿Cómo? Porque ese par se va a enamorar. Volvemos a ser dos. La brisa de la noche, la luna y su color, el clásico romance lleno de desastres por amor. Es la noche del amor, el cielo trae. Quisiera ser sincero, no sé qué voy a hacer. Decirle la verdad, imposible, hay mucho que esconder. No quiere hablar, ¿qué esconde? No puedo comprender. ¿Por qué no quieres ser quien debe ser el rey que veo en él? Esta noche tengo el amor, porque el cielo trae paz. El luna no está perfecto en su quietud, con todo en su está. Es un gran error. Se perderá sus juergas de león y todo por amor. Camino de Cádiz. En esta sección repasamos algunos de los acontecimientos del pasado y también del presente con los que se prepara la celebración del Bicentenario de las Cortes y de la Constitución que se proclamó en la ciudad de Cádiz hace 200 años. Las celebraciones alcanzarán su apogeo en el año 2012. Muchos ciudadanos de Cádiz se preguntarán qué ocurrirá en el año 2013 si todo lo conseguido se perderá o caerá en el olvido una vez que se agoten los fondos económicos que quieren poner a esta zona de España en un lugar destacado, contando incluso con la participación de Filipinas. Recogemos de Ediario, el único periódico digital que se hace en Filipinas y se edita en español, cómo el presidente del Consorcio del Bicentenario de la Constitución de 1812, Luis Pizarro, ha descrito en la ciudad de Cádiz cómo se gestionará el legado cultural que generen los actos programados. La Fundación Cádiz Libertad recibirá el encargo de gestionar el Museo de la Libertad y el Observatorio y Centro de Estudios del Constitucionalismo Moderno. Durante el encuentro celebrado con los representantes de múltiples actividades y sectores asentados en la ciudad de Cádiz, Luis Pizarro incidió en el carácter internacional que el consorcio que él preside quiere otorgar a esta fundación. Por ello, intentarán que entre los patronos figuren parlamentos de otros países de Europa o América, así como instituciones españolas con presencia en los países en los que llegó a estar vigente la Constitución proclamada en Cádiz hace casi 200 años. El propósito de la Fundación Cádiz Libertad es convertir a Cádiz, a partir del año 2013, en un foco de atención de eruditos, políticos, estudiosos e investigadores. Así, uno de los posibles enfoques de la nueva fundación puede ser calibrar la calidad de la democracia en España y en los países de América Latina. También expresó su confianza en que estas iniciativas institucionales mejoren el atractivo turístico de las ciudades andaluzas con protagonismo en esta efeméride histórica. Estas ciudades son, sobre todo, Cádiz y San Fernando. Esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar, ha añadido, ya que solo se presenta cada 100 años y estoy convencido que no vamos a dejarla pasar en balde. Luis Pizarro finalizó agradeciendo el trabajo hecho por personas e instituciones que difunden los contenidos de esta efeméride histórica. Hanggang dito na lang po at hanggang bukas muli. En nombre de Francis A., Francis J., Hannah, Wilbert Sasuya y Carlos Juan, les saluda Bon Vivar. Les deseo una muy feliz noche. Hasta aquí la emisión de hoy del programa Filipinas Ahora Mismo.